comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Esteu bé? Bueno, estem gelats, eh? I casa en són. Però si és que fa un fretorro que d'allò, bueno, cada un que faça la seva rima. Ei, que mira, estem així la quadrilla de la 97.7 així en la ràdio i el diari Levante i Superdeporte, estem tota la quadrilla així en un polígono en vara de quart. Si vols un dia te'n vens i, escolta, podem fer un cafenet i això, i saludar-nos, fer-nos fotos, en fi, el que vulgui. Però bueno, que la cosa és que fa un momentet, mirem per la finestra, baixa va copiar el director d'ahir de Levante de la ràdio i dic, xe, el seu és d'això de la finestra, que està nevant, xe, mira, serà bonic això. Està nevant, i, home, no, el que comentava, no quallarà perquè la temperatura ambient estarà... No sé, fa frescoreta avui, però vaja, està per 10 graus i lo normal és que no qualli. 10 o 12 graus serà una cosa així. Però vaja, ja l'anunciada ola de fred que dient que començava avui, pues sí, ho sabetes, ja se ve notant. Estaran nosaltres fins al dimarts i tindrem gelades i tindrem neu en cotes baixes. Aixina que, bueno, estupendo, una estampa molt pròpia d'aquest febrerillo loco. Sílvia Tomàs, què tal? Bon dia. Mira, jo que no vaig al bany perquè no n'hi ha calefacció en el bany i fa molt de fred, a mi m'han dit que n'hi havia volves i que estava nevant i m'he eixit en manes de suèter a fer fotos com una loca. Sí, se notava, sí. No? Sí, la cosa de la neu fa il·lusió. Sí, no sé. Des d'on esteu escoltant-nos, igual des de la carretera, per l'amor de Déu, moltíssima precaució, especialment la gent que ens escolta, que es dedica... Pues a anar en la furgoneta cap ací, cap allà, o en el camió, transportistes, gent del taxi, en fi, si passeu molt de temps en la carretera, o teniu que desplaçar-vos pues per les nostres carreteres valencianes, molt en l'Espanyet, perquè, en fi, podem trobar neu en molts punts i carretera molt, molt, molt esvarosa. Però de veres que mos fa il·lusió. Sí. Nosaltres, com no nevam mai... Home, si dius eres de... Jo què sé, de Huesca, de per allà, dius, bueno, compta la neu, és una cosa del dia a dia i això. Però mira, nosaltres valencians mos fa il·lusió. Jo crec que mon pare sí que m'ha parlat d'alguna nevada en València capital i recorde una quan la ràdio estava en el passatge Doctor Serra, que també arribava a quallar un poquet, però... No sé, te fa una cosa... Te desperta una cosa infantil dins, lo de la neu, que és impressionant. Els anys 90 també hi hagué una en què pegava en Gandia i una imatge, una fotografia preciosa de la platja i una manteta de neu que va durar efectivament molt poquet, però es fa una fotografia en vora mar que hi hagué a neu. Aquestes coses de la meteorologia. Serà bonic, això. Què tal, Arantxa Ferrer? Com estàs? Molt bé. De la illa. Va bé? Fa frescor, eh? Fa frescor. Sí. Però mira, a mi està frescor. Te digues, no sé què, perquè nosaltres estem així, vora mar, en el litoral i tot això. I escolta, però lo d'estos dies passats, el cap de setmana, i si aire que se te clava, ja te pots abrigar lo que vulguis. O aquests dies que t'alces pel matí, vas a agarrar el cotxe i el tens xopat, i encides sense la ràdio, humidat relativa, no 80 i no sé quantos, però si te cas, són la mar serena, se te fica en la molla de l'os. Però mira, avui és frescor de... Pues com la tenen allí en Teruel, que fas tu. Ai, sí. Que és una frescor sana. Traus la bufanda, el gorro, els guants, les botes, i vas bé. I vas de categoria, i ja està. I si es fa botifarres, les penges allí fora, se sequen de meravella. Que bo. Parlant de botifarres i d'embotit... Oh, que bo. Este divendres estarem en la mostra d'embotit artesanal de Requena. Molt de gust, estarem per allí. En fi, farem una volteta, farem un programa especial que metrem al Sant demà. En fi, a la marxeta. Bueno, parlarem de la olada de fred. El periodista especialista del diari Levante, en la informació del medi ambient, l'amic Pepe Sierra, ens contarà, en fi, detalls de la qüestió i fins a quan. Ja diu, fins al dimarts, ja mos diu que... va estar la bola de fred entre nosaltres. Avui és un dia també de reivindicació, d'estima, de corrent d'estima cap a totes aquelles famílies i aquelles persones que estan passant-ho propet. El càncer. Ai. Avui és el dia en la lluita contra el càncer, tots junts en esta lluita. Efectivament, mira, quan t'arriba la notícia a casa, ahí pots fer dues coses. Tafones, que no és absolutament recomanable, perquè el tema emocional i psicològic és també molt important per a fer front a la malaltia, o dius, que collons, va, tires pa cavant, però a més en una força, més units que mai i en energia. Bé, no hi ha altra opció, que tirar cap endavant, fer-se fort, tirar en ànim. Sobretot vull que recordar-me de les famílies que estan passant el càncer infantil, que realment hi ha gent que està fent un treball magnífic. La casa de Ronald McDonald, que mira, a voltes no fa un menjar les hamburgueses, total, totes són igual, doncs mira, aneu allí, que destinen, encara que sigui uns centímetres, a aquesta casa i a les famílies que estan tractant els seus xiquets en la fe i poden viure allí com a famílies, més o menys, no? Mentre dura el tractament dels xiquets. Me'n recordo de les dones en càncer de mama, tots aquells que tenen, en fi, càncers i malalties en la part interna. I vull que recordar-me avui especialment dels metges i dels investigadors, del nivell de salut que tenim dels professionals en la Comunitat Valenciana i dels investigadors que lluiten denodadament per ajudar-nos a tindre una millor qualitat de vida i una medicina que a més cada volta està més personalitzada, és a dir, hi ha càncers, diguem, genèrics, doncs, no sé, el de pròstata, el de mama, el de colon, etc., que són habituals, però no se fa xocolata per a tots. Cada volta els tractaments són menys agressius i més personalitzats gràcies a la investigació. Bueno, pues avui és el dia en el que volem sumar-nos a aquesta reivindicació, veritat? Sí, i tant que sí. El reconeixement, jo també vaig a sumar no sols a l'equip mèdic i d'investigadors, també als voluntaris, que hi ha molta gent ajudant a les famílies, perquè quan cau, com tu dius, la paraula càncer damunt, assimilar-la costa un poquet i hi ha que traure forces. Però el que estàs dient és la clau. Cada volta no n'hi ha més càncer, o sigui, cada volta vivim més temps i, per tant, les estadístiques varien i augmenten, però cada volta es cronifica més i es pot viure en càncer. I fer del càncer una malaltia crònica és en el que treballen els metges i investigadors que així tenim els millors, estan entre els millors. I aquests tractaments, Diana, dels que parles, són la clau del futur. I, per favor, n'hi ha dues coses en les que no es pot deixar d'invertir. En investigació, sobretot investigació mèdica, i en educació. I avui posem en valor a la gent que continua treballant i cada dia donant passos de gegant per a que això siga una malaltia crònica. Així no és. I en aquest sentit, el IVO, en València, l'Institut Valencià d'Oncologia, té lloc, realment important, i el responsable d'oncologia d'esta fundació, de la prestigiosa fundació IVO, el doctor Vicent Guillem, estarà amb nosaltres, un home que ha rebut l'alta distinció de la Generalitat Valenciana, entre altres coses, al mèrit científic. En fi, un home que en sap i molt d'esta qüestió. També parlarem de diagnòstic precoç, també és important fer-se xequejos i revisions. És important. Una de les millors bandes valencianes que complixen 20 anys en un àlbum recopilatori, en les 20 millors cançons. Estem parlant d'una trajectòria realment envejable. L'Habitació Roja, estaran així amb nosaltres per a presentar-nos aquest tema inèdit, aquest treball recopilatori, i per a parlar-nos de les actuacions que tenen pròximament, que realment seran molt interessants. Si us agrada l'Habitació Roja, avui és un dia també en el que ens trobem en Susana Golf per a fer una ullada al quiosc. No sé què mos portarà, però últimament hi havia un misteri i és la filla secreta. Diuen que un dels millors secrets de Sara Montiel està amagat en València. La filla secreta de Sara Montiel. Seguirà el misteri? No sé, ens ho contarà tot això Susana Golf, ja passaré la de moda a Barcelona, en fi, moltes coses que ens contarà ella. Vinga, que és migdia i 41, au, anem! 97.7 La radio que escucha la gente es una radio diferente, es la 97.7. Embárcate en el amor por el río subterráneo navegable más largo de Europa. En San Valentín, déjate enamorar y acércate a las grutas de San José en la Baie d'Uixó. Adéntrate en las profundidades de la tierra y disfruta del primer concierto en vivo en la Sala de los Murciélagos. El 14 de febrero, el amor se llama Grutas de San José. Excelentísimo Ayuntamiento de la Baie d'Uixó. Thank you. Pues si neva en el polígono industrial Vara de Quart, és de suposar que estava nevant fa uns minutets, nevant en una bona part de la comunitat valenciana i sobretot en pobles de muntanya i d'interior. La ola de fred que començava avui, que ja ens havíeu anunciat, la tenim així. Què tal, Pepe Sierra, company del diari Levante? Com estàs? Buenos, bon dia. Buenos días. Y además ya tenemos efeméride. Ha vuelto a caer unos copos en la ciudad, ¿no? Y es un hecho no inusual, pero la verdad es que no ocurre todos los años, ni podríamos decir que no todas las décadas. Bueno, los que sois más de tierra adentro, sí, del Utiel, sí, Requena, que eres, sí, tú, sí, de toda aquella zona, estáis más acostumbrados a la nieve, en Teruel, etcétera. Sí. No, la verdad es que está... Es que en Valencia, sí, nos fa mucha gracia. Sí, ya llama muchísimo la atención. He estado mirando antes de venir alguna cosita por ahí, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que sí, lo que ha pasado hoy, que es prácticamente nada, lo que pasa que, bueno, para las personas que efectivamente no están acostumbradas, pues es un hecho curiosísimo y nada había más que ver cómo se han acolpado los compañeros en los ventanales, ¿no? para ver los copos que caían. Bueno, pues mira, ha habido grandes nevadas en Valencia, pero son cosas del pasado, ¿no? Las nevadas con acumulación 20 centímetros, 25, esas cosas han pasado muy pocas veces en Valencia. Hay algunos registros históricos, ¿verdad? 1885 hubo una gran nevada, antes y documentado históricamente, pues hay que remontarse a 1543, 1594, 1600, en fin. No es una cosa que ocurra generalmente. Y que cuaje, pues desde 1960 no cuaja la nieve en Valencia, ¿no? Pero bueno, es muy, muy curioso y efectivamente, como comentabas, pues prácticamente está nevando muy poquito. Para los amantes de la nieve tengo una mala noticia, no va a nevar mucho, pero incluso vamos hacia un periodo de frío seco, no va a ir a más esto, ¿no? Y sí, bueno, hasta ahora y hasta esta misma hora de la mañana, pues prácticamente desde Benicàssim, pues puedes ver el Bartolo nevado, en Setaguas también hay algún monte nevado, muy poquita cosa, pero bueno, lo suficiente como para verse desde lejos blanco y precioso. Las siluetas de las sierras, ¿verdad? Exacto, con los picos, exacto, nevados, sí, nos dan, sí, siempre una imagen invernal, en fin, muy bucólica y también muy, muy agradable. Bueno, esta ola de frío que ya venís anunciando, está aquí para quedarse. El fin de semana y hasta el martes, Pepe. Hasta el martes, estaba intentando pues actualizar un poco la predicción antes de bajar a tu programa y sigue la idea de que al menos hasta el martes se va a prorrogar. Bien es verdad que, bueno, pues que los modelos están cambiando y existe una posibilidad de que se corte el flujo, se nos eche encima el anticiclón, ¿verdad? Y bueno, pues desaparezca un poco esta situación a partir del domingo, pero bueno, no hay mucha incertidumbre todavía, como es normal en cuando se habla de meteorología, pues a 4 o 5 días vista. Acabo de ver un mapa que dice que el miércoles va a volver a nevar, el miércoles de la semana que viene, o sea que es muy cambiante todo todavía. Ah, bueno, entonces esto de que se va el martes, se retira y por luego eso le digo, por eso digo, volvemos a tener otra entrada de aire frío. Porque esto es una entrada de aire frío, como dices, es una ola seca. Una ola de frío, sí, seca, ¿no? Se está, como está avanzando, está pasando a ser seca. No sé si la situación actual es el anticiclón este que conocemos todos y los de cierta edad todavía recordamos a Mariano Medina, el anticiclón de las Azores, que está en las Azores, pero que de vez en cuando, ¿verdad?, se mueve. Entonces, ha subido un poquito hacia el norte, cuando en paralelo se ha formado unas borrascas muy importantes, pues primero en Centro Europa y luego en el Mediterráneo, encima de Italia. Como saben tus oyentes, pues los anticiclones giran en el sentido de las agujas del reloj, es decir, tenemos un pequeño monstruito ahí en el Atlántico que está girando como si fuera un reloj, y tenemos una borrasca grande, que es otro monstruito, encima del Mediterráneo, que gira justo contrario a las agujas del reloj. De ese movimiento de las dos ruedas, digamos, pues lo que hacen es canalizar vientos. En estas primeras horas era un viento procedente, digamos, del Ártico, pero marino, ¿no? Estaría Groenlandia, pero en el mar. Sería la dirección húmedo, por lo tanto, y favorecedor de estas precipitaciones. Pero conforme pasan las horas, esas dos ruedas se están moviendo de sitio y al final lo que van a hacer es canalizarnos una masa fría, pero que viene pues de la estepa rusa, en fin, seca. completamente seca. El frío no nos lo quitamos de encima, el viento tampoco, con lo cual aumenta la sensación de frío, ¿verdad? Pero de precipitaciones, nada. Ahora, la semana que viene ya hablamos. Vale, de momento nos quedamos con este frío, frío seco, con una nieve que no va a terminar de cuajar, excepto en cotas. Pero bueno, cotas ya a partir de... Sí, mejor... no, ya te digo, a 200, 300 metros, 300 metros en Castellón, estamos hablando de las montañitas que uno ve cuando está en la playa, en Benicàssim. No sé. Bueno, un febrerillo loco que nos va a traer por lo menos hasta el martes y tal vez siguiente es esta ola de frío. Bueno, paciencia y abrigarse. Sí. Muchas gracias, Pepe Sierra. Un abrazo. Ahí está. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puede solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626 17 17 73 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. Consiga con Levante, el mercantil valenciano, unos auriculares Philips de gran calidad, con un sonido claro, nítido y potente que le proporcionarán una audición perfecta, muy cómodos para un uso prolongado. Por solo 9,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano, el domingo 8 de febrero, La Cartilla, con la garantía de Philips. Cerca de ti i avui volem estar molt a prop de tots aquells que esteu peleant contra la malaltia del càncer, qualsevol de les seues variants. O en casa teniu algú estimat o estimada que està peleant contra el càncer. Molt d'ànim, molt d'ànim. Tenim el suport emocional de la família, dels amics, de la gent que ens estima per a tirar cap endavant i també, per descomptat, l'ajuda mèdica, la investigació, l'esperança de vèncer realment al càncer a través d'una medicina, una medicina que, com diem en l'arranc del programa, cada volta en el càncer és més personalitzada, són tractaments més pensant en la persona que té càncer, quin tipus de càncer i quin tipus de persona és, i sobretot el tema del diagnòstic precoç. Avui dia de la lluita de tots contra el càncer, em vull quedar un ratet en el doctor Vicente Guillem, que és el responsable de la Fundació Institut Valencià d'Oncologia. Doctor, què tal? Molt bon dia. Molt bon dia, què tal? Bueno, pues así en la pelea contra el càncer, i avui volem recordar-nos també de tots els professionals de la nostra medicina que en fi, que la veritat és que mereixeu un reconeixement molt especial, més enllà de l'alta distinció que vostè té de la Generalitat Valenciana, la distinció de tots els ciutadans per ajudar-nos a tirar cap endavant en les nostres vides en el càncer. Diagnòstic precoç, no? Això continua sent una de les claus, no, doctor? Sin ninguna duda. Yo creo que el abordaje del tratamiento, la lucha contra el cáncer debe ser integral y debe abordar desde, yo diría, yo empezaría antes por la propia prevención primaria. Es decir, no cabe ninguna duda que la mejor forma de curar un cáncer es que ese cáncer no se presente nunca, ¿no? Y en este sentido es fundamental, porque hoy en día sí que sabemos algunas de las causas fundamentales del desarrollo de muchos cánceres, y me refiero concretamente al tabaco. Si pudiéramos eliminar el tabaco de nuestras vidas, eliminaríamos no menos de un 25% de los cánceres que se producen. Esto por un lado. A continuación, es obvio que si hacemos un diagnóstico precoz, las posibilidades de curar a una mayoría de pacientes es mucho mayor. Y el tercer aspecto, si no los hemos podido prevenir, sería el desarrollar pues terapias adecuadas que sean más eficaces, cada día mejores que las que tenemos hoy, para intentar curar cada día al mayor número de pacientes posibles. Además, cada día, doctor, ¿verdad?, más personalizadas, ¿no?, más pensando que no son tratamientos genéricos, sino cada vez nos acercamos más a esa medicina para cada uno de los enfermos de cáncer, ¿no? Sin ninguna duda, porque a medida que avanzan los conocimientos en biología molecular del cáncer, conocemos mejor cuáles son aquellos mecanismos que están implicados en su origen y en su desarrollo. Uh-huh. Y atacando estos mecanismos, que habitualmente suelen ser proteínas concretas, a los que llamamos dianas terapéuticas, pues podemos ser mucho más eficaces y además menos tóxicos. Y hoy en día ya sabemos que, y cada día más, que los tumores no solamente los vamos a clasificar por el órgano en el que se en el que están localizados, por ejemplo, cáncer de mama, sino sabiendo cuál es el fenotipo que y los genes alterados que tiene cada uno de estos cánceres. De hecho, por ejemplo, para que usted se haga una idea, hoy podemos decir que ya existen al menos 5 tipos distintos de cáncer de mama que tienen distinto origen, distinta evolución y distinto tratamiento. Y hay, es más, hay algunos tipos de cáncer de mama que son exactamente igual que algunos subtipos de cáncer de estómago y que algunos subtipos de cáncer de vejiga, y que probablemente trataremos exactamente igual en un futuro ya muy cercano algunos subtipos de cáncer de vejiga como algunos subtipos de cáncer de mama. Es decir, aquello de cáncer está rodeado, ¿eh? Sí, saben cómo atacarlo, saben qué es, saben cómo evoluciona y todo eso gracias a la investigación. No debemos escatimar ni un céntimo de euro para la investigación y para que trabajos como los que viene desarrollando el doctor Vicente Guillem Porta en la Fundación Ivo y tantos sanitarios valencianos, llegando a la excelencia, desde luego, pues, en fin, que continúen siéndolo. Hoy es un día de estar al lado emocionalmente y médicamente también de todos los enfermos, a seguir luchando, a no rendirse. Doctor, claro, muchísimas gracias por estar con nosotros en este muchísimas día. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, gracias. Valencia Abierta, 97.7 Radio. Acaba de començar aquest any 2015 i tenim bones notícies pel que fa al transport públic a Metro València, perquè este 2015 ha començat a implantar, a desenvolupar uns canvis en el servici de Metro València. Tenen el títol genèric de El Metro que viene, que ja el tenim així, i entre altres novetats de les que ara volem parlar està una targeta que va ser molt, molt còmoda i econòmica, la targeta Twin. Per a comentar-nos aquestes i altres novetats, estem nosaltres el gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, el director general de Transports, Pablo Cotino. Què tal, com estem, Pablo? Bon dia. Buenos días. Bueno, parlem en principi d'esta important novetat, esta targeta Twin. En què consiste? ¿És més barat? ¿Té avantatges? A ver, sí, realmente nosotros hemos iniciado en 2015 lo que es una iniciativa del plan de mejoras para introducir una serie de mejoras que hagan más cómodo y más sencillo el viajar con nosotros a todos los clientes. En particular la tarjeta Twin, que es un nuevo título que cuenta con un saldo en euros a partir del cual se descuentan los recorridos realizados. Esta tarjeta se carga en cualquiera de los títulos existentes, es decir, también en NFC, en el reloj móvilis y en la tarjeta propia de FGV. No modifica tarifas actuales y el precio garantizado con el uso de esa tarjeta es el precio de bonómetro. Y no hace falta distintos títulos para moverse entre distintas zonas, lo que da muchísima más comodidad al usuario. O sea, digamos, precio de bonómetro y podemos cambiar de zona sin ningún problema. Realmente es una ventaja. Antes, hasta ¿Y ahora para cargarlo es sencillo? ¿Cómo se puede hacer? La recarga ahora mismo se hace en los centros de atención al cliente de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, y a partir del mes de abril se podrá recargar todos los títulos en las tarjetas nuestras por internet. Uh-huh. Bueno, a través de internet, realmente muy, muy cómodo también para consultar cuál es nuestro saldo. Podemos cambiar de zona y realmente el precio, pues el de bonómetro. Bueno, pues ahí tenemos una de las novedades de este año 2015, Pablo, en el que hay otras muchas, como por ejemplo que antes de fallas vamos a tener la red de metro, la línea de metro a Ribarroja, se inaugurará antes de fallas, ¿no? Efectivamente, el objetivo de la Consejería de Infraestructuras es antes de fallas poner en servicio la ampliación de la red a Ribarroja y con ocasión de la ampliación de la línea hemos querido también adoptar otra medida en el plan de mejoras para hacer más sencilla lo que es la interpretación de nuestra red, que consiste en eliminar las líneas que hacían forma de Y y que tenían un origen con destinos distintos, y de esta manera hacer líneas más sencillas con un solo origen y destino. Sí, a veces eso liaba un poco, ¿verdad, Pablo? El que había parte de las líneas que coincidían, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y que podías coger el origen marítimo Serrería y según el vehículo que cogieras dentro de la misma línea 5, acabar en aeropuerto o en Torrente. Tenías que estar pendiente de las cabeceras de los trenes que indicaban el destino. Ahora, de esta manera, ya solo teniendo en cuenta la línea que estás cogiendo, si es la 3, pasamos de 5 líneas a 9, y la línea Ribarroja será la línea 9. Bueno, una línea realmente muy, muy esperada, y antes de fallas, para precisamente, bueno, estamos hablando de que en fallas hay mucho movimiento, mucha utilización de transporte público, aunque siempre es recomendable, pero obviamente muchísimas poblaciones, muchísimos usuarios se van a beneficiar para ver las fallas en Valencia, la Mascleta, etcétera. En cuanto a, bueno, estamos arrancando este 2015, por lo que hace el balance de 2014, ¿cómo han estado las cifras, Pablo? Bueno, 2014, bueno, lo importante de 2014 es que la tendencia a la pérdida de viajeros se ha cortado, la que existía de los últimos años con motivo de la caída de actividad en general con motivo de la crisis, y ya 2014 hemos incrementado con casi 400.000 clientes más al año, lo que indica que, bueno, pues ya como otras explotaciones estamos ya recuperando viajeros y por eso estamos también adaptando la oferta de servicios a demandas que habían anteriormente. Bueno, y entre ellas esta novedad que nos acaba de explicar Pablo Cotino, y es gerente de FGV, y es precisamente esa tarjeta Twin, en fin, cómoda de recargar, en fin, a precio de bonómetro, y para cambiar de zona realmente de una manera, en fin, sencilla, cada vez más práctico también, y ese nuevo diseño del plano de red que también me parece muy interesante. Pablo, pues nada, muchas gracias por atendernos, buenas novedades, y que continúe la tendencia al alza de usuarios también en el 2015 para Metro Valencia. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Cabaret que triunfó en la Valencia de los 80. Revivimos la magia, el humor y la alegría de los shows de variedades. Plumas, lentejuelas, glamour. Vuelve Som Show. Todos los sábados en Sala Rusafa, calle Denia 55. Ven a disfrutar del auténtico Music Hall. Servicios informativos. Es la una en punto, última hora informativa. César Molins, bon dia. Hola, Chema, bon dia. Bueno, us ha aparegut la neu, Venia anunciant-se i així és. Ha obligat inclús a tallar carreteres en l'interior de la comunitat. Com estan les coses? Pues així a la província de València, l'autovia 3 s'ha tancat el trànsit pesat, el seu pas per Villagordo del Cabriel. La nacional 3 també presenta dificultats per a la circulació, per la neu, en Venta del Moro i en el límit amb la província de Conca. Segons el centre de gestió de trànsit, l'autovia A23, l'autovia Mudéjar, segon Teruel, està tallada el trànsit d'autobusos i camions a l'altura de Barraques. Els vehicles pesants que circulen en sentit Terol estan quedant parats en una zona d'estacionament, mentre que els que circulen en sentit València queden ja immobilitzats a la província de Terol. Per últim, la nacional 232, la que unís Vinaròs i Alcañiz, també està tallada per als camions i els autobusos entre els quilòmetres 60 i 77 en la comarca dels Ports. Els turismes tenen que utilitzar cadenes per a circular en aquest tram. I des de primeres hores del matí, les brigades del Vallestar i Castellfort estan escampant sal i netejant les carreteres per tal de facilitar la circulació en la comarca dels Ports i l'Alt Maestrat. Atenció i molta paciència en el trànsit perquè la neu està dificultant-ho en estos trams. Actualitzarem després si hi ha alguna novetat o alguna d'aquestes carreteres s'obri al trànsit. Més coses. La Policia Nacional investiga la mort d'una persona indigent de 50 anys en València. Què ha passat? Pues el cadàver estava en el caixer d'una sucursal bancària situada al carrer Les Barques de València, Ximo. Els treballadors de l'entitat han encontrat el cos sobre les 7 d'este matí quan anaven a incorporar-se al treball. El cadàver de l'indigent de nacionalitat espanyola no presentava signes de violència. Junt a ell s'ha trobat un pot de metadona. L'ambulància que s'ha desplaçat al lloc només ha pogut certificar la mort de l'indigent i segons la Jefatura Superior de Policia de la Comunitat s'està a l'espera de resultats de l'autòpsia per tal de determinar si ha mort com a conseqüència del fred que està fent a València o bé per una sobredosi de droga. La Policia Nacional, per la seva banda, està investigant també l'agressió d'una dona de 80 anys i també els seus dos fills, de 35 i 47. Això ha passat esta nit en Torrent. Sí, en Torrent, a l'interior del domicili familiar situat al carrer Albacete. Segons el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències, com a resultat d'aquesta agressió, els tres ferits pateixen traumatisme craniocefàlic. A més, un dels fills presenta una ferida al cap. Els tres han sigut traslladats a l'Hospital General de València, on han quedat ingressats en pronòstic reservat. La policia baralla la possibilitat de que es tracti d'un robatori amb violència, encara que de moment no descarta cap hipòtesi. Dia en la lluita contra el càncer. L'Associació Espanyola contra el Càncer en València ha presentat este matí una campanya, en fi, realment molt estimulant, sobretot per als que encara fumeu. Canvia humo por zumo. En fi, és el Dia Mundial contra el Càncer i abandonar el tabac seria la millor decisió. Ho ha fet la presentació, dic, en la Facultat de Medicina de València, una iniciativa en la que s'ha convidat a tots els universitaris a trencar els cigarrets i a canviar-los per centenars de taronges. I és que, Ximo, els metges diuen que una alimentació sana i equilibrada redueix en un 30% les possibilitats de desenvolupar el càncer. A més, la campanya pretén prevenir i disminuir el consum del tabac entre els universitaris. I és que Espanya és el quint país europeu amb més joves fumadors, per darrere d'Àustria, de República Txeca, d'Hongria i d'Itàlia. 1 milió d'espanyols d'entre 16 i 24 anys fuma a diari. El 25% són dones. A més, este índex de tabaquisme preocupa a l'Associació Espanyola contra el Càncer de València perquè el 70% dels fumadors s'enganxa al tabac abans de plegar a la majoria d'edat. El president del govern, Mariano Rajoy, i el president mundial de Ford visiten demà la factoria d'Almussafes. Sí, recorreran les instal·lacions en el cas del president mundial de Ford per primera volta, perquè estarà demà per primera volta en Espanya del seu nomenament el passat 1 de juliol. Després d'aquest recorregut per la factoria d'Almussafes, Rajoy té previst mantenir una reunió amb empresaris de la Comunitat Valenciana. No faltaran allí tampoc les màximes autoritats de la comunitat. I ara, la informació de l'horatge. Neu en València, vaja, encara que no ha fallat, per almenys així en la zona del polígon en el que estem, Vara de Quart, proper del nou llit del Túria, ens ha nevat una miqueta, pluja també, fred, carreteres tallades, en fi, dia típic d'hivern, sí, molt de fred. Ho estava comentant al principi de València Abierta, Ximo, que fins al dimarts va estar una situació marcada per la inestabilitat, sobretot tenint en compte que avui la neu cau per... Bueno, està nevant a València pràcticament a nivell del mar, no? Però la xarxa total, la previsió és que esta matinada, la pròxima, la cota baixarà als 300 metres, que també és, pues, res, pràcticament a nivell del mar. A partir d'esta vesprada, sobretot, es produirà pluges esta vesprada, neu que estava produint-se molt prop de València, fa no res de Nàquera, estan dient també, ei, que està nevant així, per Torís, per Picassent. Amics que també està... ens envien, efectivament, missatges a través de les xarxes socials, dient que en llocs com Picassent, conforme tu dius, en Torís, ha quallat la neu. Bueno, tenim una estampa ben singular en els pobles de la Comunitat Valenciana. No estem acostumats a la neu, no, no. I ens fa realment... Ja fa uns anys que no demà per així. Una estampa bonica, efectivament. L'última volta, jo recordo, a la zona del Camp de Túria, en aquella, en 2005-2006, allí sí que va quallar i va cobrir completament de blanc les muntanyes, no? Però el vent també va ser protagonista, perquè està bufant de l'oest o del nord-est, segons la zona, Ximo, i ese vent que ve aixina del nord a tramuntanat, lo que trau és xelor, ve en esa borrasca, i lo que fa fa és augmentar més encara la sensació de fred. A la qual cosa, si les temperatures avui no van a passar des 10-12 graus com a màxim a ser València, el fred va fer que aquesta sensació siga pues, encara més baixa. Això comentava Pepe Sierra del diari Levante este matí. Pues, de moment està venint-nos o bé de Groenlàndia, sí, o bé de la estepa russa. O sea, estem replicant lo millor de cada casa. Lo millor de cada casa. Bueno, continuem en el fred i, en fi, doncs mos abrigarem, no, César? Sí, senyor. Molt bé. Més info a les 12 de la vesprada. Gràcies. ¿Conoces la nueva tarjeta Twin de Metro Valencia? Es una tarjeta monedero en la que cargas tu saldo en euros y puedes viajar por toda la red de metro y tranvía de manera más fácil, sin preocuparte de las zonas ni los transbordos. Y los viajes salen a precio de bono metro. Puedes informarte en los centros de atención al cliente o en la web metrovalencia.es. Con la nueva tarjeta Twin, todos tus viajes caben en un solo título. El metro que viene. Son Movilidad. Generalitat. Porfa, uno pequeñito. Que no. Si no se va a ver. Quique, que vayas con gorra y camiseta de marinero pase, pero que te quieras tatuar un ancla con 7 años. ¿Y un timón? Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Disfruta como un niño con hasta un 70% de descuento. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde 60 euros, paga hasta en 6 meses y llévate hasta un 10% de descuento adicional en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta el 17 de febrero. Consulta condiciones. Vero Paper es tu nueva marca de material de oficina con más de 13.000 productos a tu disposición. Con Vero Paper, todas las necesidades del día a día de tu oficina estarán resueltas en una sola llamada. Disfruta de nuestra oferta de lanzamiento, 500 folios, desde solo 1,99 euros. Solo hasta fin de mes. Consulta nuestro catálogo de productos en veropaper.es. Vero Paper, suministros integrales de oficina. Grupo Verolina. Sorprende a tu pareja con una cena de los enamorados irrepetible en el Salón Mediterráneo. Sábado 14 de febrero, boleros, alegres salsas y encantadoras bachatas interpretadas en directo y discomóvil con los éxitos de siempre. Cena por solo 35 euros, todo incluido. Salón Mediterráneo, Albal. Reservas al 96-126-32-99. Celebra tu mejor noche de San Valentín en Jardines Venecia. Sábado 14 de febrero, fantástica cena amenizada con músicos en directo y la estelar actuación del cantante Juan Ramón. Una romántica velada que, si te apetece, podrás completar con noche de hotel y desayuno. Reserva en el 96-126-9658. Prepárate para disfrutar tu mejor noche de San Valentín en Jardines Venecia, en Albán. Després de les notícies, i com cada dia assistem per a contar, per a compartir, per a cantar, si fa falta, l'actualitat futbolera i valencianista, sí, en València Abierta, de la mà del mestre Tito Bau. Don Vicente, ¿qué tal? Muy buenas. Pues aquí con las pilas cargadas, señor Rovira. Diga usted que sí, ya nos hemos repuesto del disgusto de Málaga, ¿no? Un poquito, Málaga, eso fue hace años, señor Rovira. Ahora tenemos un espíritu de volver a renacer, a ponernos de pie, a luchar. Ese espíritu, a eso nos estamos cogiendo desde luego toda la afición valencianista, y ayer comentábamos en el programa, y cómo me gusta además que esta sensación, este sentimiento en realidad haya corrido como la espuma por las redes sociales y haya recorrido el valencianismo, porque fue una imagen espectacular, que seguro que recordáis. Estaba a punto de finalizar el partido, lo vimos por la tele. Estábamos en el minuto 93, el Málaga nos había pasado por encima. Sí. Los muchachos intentaban denodadamente el empate, pero no veíamos que aquello era una frustración. Y el realizador de la televisión pega un giro a la cámara y uno de los operadores de cámara enfoca un nene. Un chiquet. Y se nos heló el corazón al valencianismo, de verdad, nos dio a todo el mundo un vuelco. Era la imagen realmente del orgullo, era la imagen del sentiment, de que pese a todo, Amunt Valencia. Seguro que habéis visto la imagen también, porque la fotografía del frame de televisión congelado ha corrido por las redes sociales y también los periódicos en Superdeporte. Todo el mundo ha reproducido la imagen del pequeño Gonzalo con esa mirada de ilusión, de expectativa, y diciendo, pese a todo, el Valencia es el mejor club del mundo, y levantando la bufanda con esa mirada. Mira, se lo estoy diciendo, estoy viendo la imagen. Más borrone, don Vicente. Usted se da cuenta que eso es marketing natural, no marketing de laboratorio, es una imagen, un chiquet, al final del partido, equipo derrotado, con la bufanda al viento, y nos ha puesto las pilas a todos. Absolutamente. Eran las 8 de la tarde de ayer. Yo estaba allí mirando cosas también para el programa de hoy, para arriba y para abajo, y como sigo también amigos comunes en internet, a nuestro querido Chufero, resulta que en uno de los tuits, Chufero valencianista y alto comisionado de la Peña Los Calaveras, Peña Valencianista... Y de Valencia Abierta ya. Eso es, y de Valencia Abierta, resulta que en un tuit nos linkea, nos lleva a un blog. Y en ese blog había una entrada realmente que recomiendo vivamente y que acaba con un hashtag de estos de internet muy bonito, a la manera de yo soy Charlie Hebdo, ponía yo soy Gonzalo. Che, la segunda emoción de la tarde. Claro que sí, todos somos Gonzalo. En el valencianismo todos somos Gonzalo. Oiga, me ha parecido una idea genial convocar aquí al presidente de la Peña Los Calaveras y alto comisionado. Bueno, si no es presidente, delegado, nosotros, delegado. Le hacemos presidente. Y es el amigo José Bayarri, ese chufero en internet. Che, José. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, enhorabuena por esa... Muchas yo gracias. Soy Gonzalo, todos somos Gonzalo. Muchas enhorabuena gracias por la idea, porque realmente eso es sentimiento, eso es afición. Pues, bueno, una puntualización. Los ojos para dar esa imagen del monstruo de Gonzalo, me lo dio curiosamente una malagueña malaguista. Es la que me abrió los ojos a que la afición se debería haber reflejado en ese niño en vez de protestar tanto. Una malaguista, ojo lo que estamos hablando. Curioso. Porque es verdad, tanto protestar, tanto renegar. Bueno, a ver, que tenemos nuestro cabreo y nuestro enfado con uno, no nos lo va a quitar nadie, Bayarri. Pero esa mirada, es verdad, eso es el valencianismo. Pero eso nos ha transportado a la primera vez que fuimos a un campo de fútbol, que nos parecía muy pequeño, porque acostumbrado a verlo por la tele siempre te parecía enorme. Y a los 7 años vas a un campo de fútbol que lo ves pequeño, pero en color, ¿no? Y con sonido, y con olores, ¿verdad? Eso no se olvida. Y sin repetición, que eso es lo que te deja. Exacto. Pero bueno, la verdad es que lo de Gonzalo ha sido un puntazo. Un auténtico boom. Boom. Bueno, pues yo creo que lo que podemos hacer en este punto es hablar con el orgulloso papá de Gonzalo, que forma parte de una familia valencianista que vive en Marbella, que cada vez que va al Valencia por cualquier lugar de Andalucía vamos en procesión. Ahí están todos. El papá de Lucas es Pablo. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal tú? Bueno, enhorabuena por ese crío y por ese sentimiento, Pablo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a José Bayarri por ese blog, por todo lo que dijo. Muchísimas gracias, muy bonito. No, y además yo creo que Es poco para lo que se merece Gonzalo, de verdad. Yo creo que es un poco lo que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Yo creo que nos tiene que servir un poco para lo que tú decías allí, ¿no? Hay que pensar, hay que reflexionar, que a veces nos ponemos enseguida a increpar, ¿no? El pobre Gonzalo en el partido, pues tenía detrás a unos seguidores del Málaga bastante revoltosos, todo el partido eran increpando, y yo le decía, tú anima al Valencia y no hagas nada más, tú anima. Claro. Y bueno, yo creo que eso fue un poco lo que le llevó al final a pesar de todo y el cabreo que tenía, yo creo él mismo con los de atrás, se le puso de pie, levantó la bufanda y dijo, aquí estoy yo venía a animar a mi equipo, llevo un año esperando este partido y me da igual que gane, que pierda, yo venía a animar. Y yo creo que esa es la conclusión, ¿no? Al final un poco también hay que pensar, hay que extraer lo positivo de cada situación y de cada partido, ¿no? Don Pablo, yo en primer lugar te doy la enhorabuena por haber educado a Gonzalo como lo has educado, porque eso es un tío positivo, de lo negativo sacar algo grande. Pero ¿me puedes explicar esa emoción que sentía el nano? Porque es que la foto, no hacen falta palabras, la foto lo dice todo. Esa tristeza, pero yo soy aquí, yo soy Valencia. Sí, él cuando llegó el descanso, ahí sí que hubo un momento que se vino abajo porque el Málaga había marcado unos minutos antes, había presionado, tuvo el mejor juego el Málaga, buenas ocasiones. Llegó el descanso y él solo me preguntó 5 o 6 veces durante el descanso, ¿tú crees que va a marcar la segunda parte? ¿Tú crees que va a marcar? Estaba nervioso porque marcara el Valencia, ¿no? Y yo le decía, seguro que ahora darán un cambio, seguro que ya verás cómo salen al ataque, ya verás. Y bueno, al final pues bueno, los jugadores son los primeros que quieren ganar, el entrenador igual, pero bueno, muchas veces también el equipo rival pues también está ahí, ¿no? También te planta, te hace las cosas difíciles, ¿no? Y bueno, yo siempre al final con mi hija, que es mayor, que tiene 16 años, que también un poco la que le ha inculcado ese sentimiento valencianista, yo siempre a ella, ya ahora que es más mayor, le decía, digo, mira, digo, lo importante es, gane o pierda, digo, pero sobre todo lo importante es disfrutar. Eso intentar es. Disfrutar, a todos queremos que gane, eso es evidente, pero disfrutar. Eso es el deporte, don Pablo, saber transmitir las virtudes de un deporte y no las miserias que las tiene, y por eso te he dado la enhorabuena antes, porque has criado a un hijo pues en la salud y en la nobleza, porque es precioso la foto esa. Qué bonito que se haya convertido en símbolo de un sentimiento, fundamentalmente, y que pese a todo, pues amunt Valencia. Oye, Pablo, sé que además tienes que coger un avión y te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Hay unas fotografías muy bonitas. No sé si te van a poder hacer llegar un ejemplar de la edición de Superdeporte, el periódico del que además formamos orgullosamente grupo, y un trabajo que ha hecho su director, además, estupendo, glosando precisamente ese sentimiento de tu nene, de Gonzalo. Y si os ve a toda la familia con la bandera de Valencia, con las bufandas, con el escudo al lado del presidente, se le ve al nano haciéndose una foto al lado de Rodrigo, con una sonrisa de oreja a oreja, y yo creo que, caray, representáis las virtudes de esa Valencia global, pero sin marketing, a pie de calle, marketing natural. Eso es, sois una familia valencianista. Y no sé si os podemos hacer llegar un ejemplar de Superdeporte, porque yo creo que será para tenerlo en la familia bien guardado, ¿eh? No sé si tenéis noticias. Yo, si quieres, os paso la dirección, o no sé cómo me lo podéis... Perfecto, pues mira, hacemos una cosa. Antes de que cuelgues, por favor, a nuestra compañera Silvia, le haces llegar la dirección, y desde luego de Superdeporte te harán llegar con mucho cariño unos ejemplares de la edición de hoy, y verás un reportaje precioso, muy bonito, hecho por Montoro, y unas fotografías que yo creo que os van a llenar de orgullo. Y al nano, pues en fin, un beso muy fuerte. Estará en el cole hoy, pero él sabe que se ha convertido un poco en ese yo soy Gonzalo, en ese, bueno, yo creo que representación de la afición. Yo creo que él es un poco ajeno a todo esto, ¿no? Él, anoche cuando le decía, digo, joder, Gonzalo, mira el vídeo, mira tal, él lo miraba, ¿no? Se reía. Yo creo que es ajeno, ¿no? Yo creo que no entiende, y porque yo creo que en el fondo él piensa y dice, joder, si yo estaba animando al Valencia, ¿no? Porque se ha montado este revuelo, ¿no? Claro. Es que eso es lo más grande, que encima es lo natural. ¿Qué años tiene Gonzalo? Ocho años. Pues, 8 años muy bien llevados, don Lucas. Diga usted que sí. Pablo, enhorabuena para toda la familia. Bueno, sentimiento valencianista ahí en Andalucía. Dice Montoro que en Córdoba vais a ir también a animar a Valencia, ¿no? Sí, por supuesto. Siempre sí, que os pilla cerca, relativamente, por allá por Andalucía, allá que estaréis. Dale un beso muy fuerte a Pablo. Nos sentimos muy orgullosos de la afición, desde luego, allí en Andalucía o en cualquier lugar del mundo del Valencia. Bueno, si quieres decirle algo a Bayarri, al chufero, que ha sido efectivamente el que ha encendido la llama de esta mascletá con el nene. No, yo simplemente eso, agradecérselo, claro, y sobre todo el haber positivizado de manera inmediata esa imagen, ¿no? Que jamás, claro, pensé. A mí hay otra imagen que me gusta muchísimo, ¿no? Que un poco conociendo a Gonzalo y conociendo sus sentimientos, lo que él siente y cómo está un año entero esperando a que venga al Valencia aquí, ¿no? A Málaga. La imagen, hay una foto que yo sí que he subido, que es cuando el Valencia llega a Málaga, al aeropuerto, llega el domingo por la mañana, y cuando bajan a subirse al autobús, y él se lleva la bandera y está ondeando la bandera con los jugadores ya subidos en el autobús, acompañó corriendo el autobús hasta que salió de ahí del edificio, luego lo hizo con el microbús de la directiva. Es decir, para mí esa foto, lógicamente la de la tele es especial, pero para mí esa, conociéndolo, cómo él lo prepara durante un año, cómo desde 3 días antes del partido tiene ya en su habitación la bufanda, la equipación, la bandera, la libreta para las firmas, me quedo también con esa imagen, con la del autobús y el ondeando la bandera. Yo lo que te quería comentar, Pablo, muy muy rápido, hoy precisamente me quería poner en contacto contigo para anticiparte que, bueno, que como representante de la Peña Calavera aquí en Málaga... Delegado de la Peña Calavera, o sea, aquí en Málaga, quería ponerme de acuerdo contigo para hacerle llegar tanto a Gonzalo como a Álvaro, su primo, una camiseta de nuestra peña. Perfecto, pues yo si queréis le dejo a la dirección a la compañera vuestra. Eso es, eso es. Sí, ya entre nosotros nos organizamos. Dios de que sí. Correcto. Un beso muy fuerte para Gonzalo. Ahí se os el sentiment. Amun Valencia. Muchas gracias, Pablo. Amun Valencia. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Bueno, don José Bayarri, bueno. Un abrazo muy fuerte. Yo sé que las entradas en tu blog van a seguir creciendo durante el día de hoy, ese movimiento. Yo soy Gonzalo, bueno. Representa en los momentos duros, efectivamente, el sentimiento de la afición. Gracias por recogerlo de una manera tan bonita. Es la lección que nos ha dado el chaval. La verdad es que sí. todo lo que se diga de él es poco. Tengo que decir públicamente que don Chufero en Málaga, más conocido por José Bayarri en la normalidad... En la normalidad. Me puse ayer un mensaje directo, porque nos seguimos mutuamente, y me dijo, da bola, a Yo Soy Gonzalo, que es precioso, y me mandó su dirección del blog, que hoy vamos a repetir por las redes, porque te lo mereces, don Bayarri. Muchas gracias, don Señor Vicente. Chufero, un abrazo muy fuerte. Amun Valencia. Gracias, Amun. Amun. Adiós. Qué bonico, Yo Soy Gonzalo. Qué bonico escoltar també la veu de valencianistes allà on el València va, i en este cas a Andalusia, en cas del pare de Gonzalo, de Pablo i de José Bayarri, el gran Chufero, sí senyor, los calaveras, en fi, amunt, en los malos momentos, amunt. Escolta, de categoria... Y Salva Folgado. ¡Uy, Salva Folgado! Sí. ¡Uy, Salva Folgado! Pero hoy Salva Folgado, ¿pero de qué va Salva Folgado? ¿Me puedo decir un secreto? Diga. Si el Valencia pierde ignominiosamente el Málaga. Luego bien, vale, vino Gonzalo y nos subió la moral. Esto sí. Pero lo que es el partido, ignominiosamente. ¿Sí? ¿Y qué ha hecho Folgado? ¿Qué ha hecho? Día y medio de vacaciones. Tócate el saus. Pues sí que estén bon. Salva, ¿se va a comer? ¿Qué pasa? ¿Quiere más días de vacaciones, señor Folgado? ¿Nos da esa impresión? ¿Quiere más días? ¿Folgado? Folgatina is not. Folga. ¿Ahora? No, se tenía silenciado el micrófono. Te veía que igual que el equipo. ¿Has una folgatina? Eso es una folgatina. ¿Tú? Bueno, están ensayando la folgatina para... Es bonito. Para el partido. Si vore, este en uno... Fuera de coñes, tío. Anima, vore. Este en uno... Cada volta que nos peguen un palo fuera de casa, pero nos dicen la cartilla, dona día y medio, 2 días de vacaciones, chulador. Este tío es coñonud. Anda. ¿Eso se ha visto en otros momentos? Como director de periódico no tendría parangón. Es decir, la competencia te come una noticia. Es decir, ¡ale, todos a la Malvarrosa! Venga, ¡viva la fiesta! Eso es. Os invito a una paella. ¡Hala! Y hacemos unas folgatinas ahí en la arena. A la afición libre ha agradat que avui en el fre que fa, volies xicons treballar, bueno. Que no tenen culpa. En mànega curta, treballar, però en mànega curta. En mànega curta. Se lo constipan, senyor Folgado. Da igual. Señor. Bueno. Yo le puedo hacer una pregunta, usted que el hombre verbiqué. El que se lo sabe todo. Dispara. Sin uno, vamos a suponer que aquí el señor Rovira y yo pensamos que anda despistadete. No. Que está perdiendo los papeletes. Cuando eso sucede, en los clubes normales, el director deportivo habla con el entrenador. Mi pregunta es, que me estoy alargando, señor Folgado, ¿quién le mete mano? ¿Quién le pone cascabel al gato? ¿Quién habla con el Espíritu Santo? ¿Quién le dice, espabila, fabila? Pues yo entenc que le habrá de dir el presidente. Vale, tenemos dos. Sí. El presidente, encara que també, avui, molt interessant lo que publica Pau Fuster en Levante, la que va a parlar directament amb Nuno, una volta va acabar el partit, va ser l'Aihun. No sé hasta quin punt és l'Aihun la que li ha de apretar les clavijes al tècnic, però escolta, igual mos sorprèn ahí la amiga de Bau, ¿no? Mucho más que amiga. Pero yo a Leijun no le dijo, nos falta Piatti, no, Leijun, si tiene que decirle, le dirá otra cosa, pero tampoco creo que sea Leijun la que tiene que ser la encargada. No, era broma, yo entenc que ha de ser Amadeo Salvo, ha de ser ese amigo, Peter, entenc. Pero vamos, con que Peter está muy lluny, pues supose que será Salvo, o habría de ser Salvo, ¿no? Entenc que sea el presidente, claro. Pero en un staff normal, sabemos que el nuestro no es normal. El un staff normal es el director esportivo. Claro, el Rufo. Pero el Rufo se ve apoyado para hablar con este señor. Rufete está molt apoyat en Salvo. De fet, ara circula una teoria i és que Rufete, Salvo, li han guanyat la guerra o la primera batalla a Nuno, que volia firmar, i al final València no ha firmat futbolistes en el mercat de l'hivern, no? Sí. És una teoria que té més d'un company, no? Pues sí, que és cridanera, perquè és cert que el tècnic volia firmar i finalment s'imposa la tesi de la corrent que considerava que ja tenia prou, que era la que defensava Rufete, i el president president Salvo, sí. Tengo que corregirle, señor Folgado, como yo con usted nunca puedo estar de acuerdo al 100%. Don Nuno no solo quería fichar, quería revolucionar los estamentos. Las estructuras. Se quería cargar a medio Valencia. Las estructuras, efectivamente. Las estructuras. Sí, yo va a ser muy enigmático. Va a ser muy enigmático. Sí, muy enigmático. Claro. Enigmático la bascollà que li han pegat, efectivament, com tu molt bé dius, no fichant. Està clar que... És que no sé si el bascollà, Chimo. No, tens tan clar? No. Jo no. Bueno, un tío que digo, o sea, un entrenador, vaya, el responsable, el Espíritu Santo, que después del padre y del hijo es el tercero en contienda, digo que las estructuras, y dos semanas después de las estructuras nada, y después digo el tío, no, que como no estaba piante. Hombre, yo creo que sí que, ahora, pero menos han reconduido con tu Dios Molbel, seu desig, ¿no? O la seva intención de fichar. Vete a saber si es Pigoles, porque a mí me han dicho de fuentes que acostumbran a estar bien informadas, que el desencontre entre Rufete y Nuno es. De que no, güey, de que no hay contacto. Hombre, lo justo de, ¿me entens? Y por vía burofax y por vía tal, que el mal rollo es bueno, Rufete te va un carácter. O sea, que mal rollo y sina de bronca no va a ser, pero frialdad y ser desencontre, pues me han dicho que sí. Desconexión. Sí. Bueno, algo más que desconexión. La desconexión es evidente, me parece que uno tira por un lado y otro tira por otro. Pero algo más, un poco más. Un poco más de mal rollo. A ver qué nos dice Folgado, que tiene que estar con uno y con otro. Eso. A ver si se moja o se escaquea un poco. Bueno, pues sí. Escolta una cosa. No, sí, yo creo que te he errado Chimo. Yo creo que probablemente ya molde de façana, ¿no? Hay mucha fachada en el Valencia actual al respecto de la relación entre técnico y dirección esportiva, ¿eh? Crec que cadascú pensa una cosa i crec que cadascú va per un costat i crec que cadascú està suportat, li dona suport una part del club. Este València bicèfal, del que ja fa temps que venim parlant, i que... És cert, aquí hi ha dos Valències. Eso es. En este València actual hi ha dos. Hay un València global con V y otro global con B. Exacte. Molt bé, Bau, sí. Uno de que habla en The Guardian y otro que habla en Super. Exacte. Y en Sport 97 nit. El València és de l'amo. Olvidem-se, no? Que és aixina. Sí, però és que l'amo jugarà al críquet o al croquet, però al futbol no ha jugat en su vida. Sí. El amo, ese es el problema. Bueno, alguna novetat de cara, com els xicons estan de descans, clar, què anem a dir? No, que torna l'espanyol, que mos juguem la vida contra la bèstia negra i els xiquets de vacances. No, però en uno està content, home, Chimo. Està content, eh? Més que un ese de Pasqües. Ara compte que avui recupera Piatti, que treballa amb el grup i torna a fer bolí. A partir d'ell, jo crec que tots els mals se van a curar ja, no? Que està a fer bolí. I està Piatti, pues van a jugar este cap de setmana, hi haurà canvi de sistema, l'equip guanyarà i serà una altra cosa, no? Ah, entonces nos está queriendo decir que por banda izquierda en un momento dado podría jugar Gallà, De Paul, Piatti, porque es que tiene más que Piatti. Sí, sí. Y por banda derecha, Rodrigo, que es titular ante Fegulí. Incluso... No. Según el timing, no. No. Fegulí, Piatti, titular. Fegulí, Piatti. O sea, Piatti era titular a base de la lesión. Claro, correcto. Claro, pero claro. Fegulí no. Fegulí no era titular. Entraba allí sí a la alineación. Y ahora el tira de menor, güey. No. Resumen del programa. No. Y Nano no. Ni Nuno, ni Nano, ni ¡para! Puñete. Estimo la corte la portada de ir de Superdeporte, ¿eh? Molt d'acord, tenir esa portada de... La paraula excusa... Uno, ¿dónde está Fegulí? ¿Dónde está Piatti? Y en la portada super... Bueno, ¿y dónde está el València? Uno, pues a estar. ¿Dónde está el València? La portada és molt bona. Magistral. I avui preocupant. Gallà responde a la pregunta de l'expediente X de per què no donem la talla al València fora de casa. y entre comillas Superdeporte de las declaraciones de Gallá. Ni nosotros sabemos qué pasa. Y un de esos caretos de Nuno cuando está sobrepasado en la banda, que últimamente acostuma a pasar masa. Bueno, mira, Espíritu Santo, va, espabila. Yo, mira, sube muy rápido. Nuno está verde, verde, verde. Gracias, mestre. Gracias, Alba. Un abrazo. Adeu. Adeu. Lleida, donde la nieve es Pirineo, naturaleza, esquí, el sentir es gastronomía, el arte es tradición, románico, pueblos con encanto, donde la nieve es termalismo, trekking, raquetas, BTT, rutas en familia. Ara Lleida, donde la nieve es más que nieve. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14 en Alboraya. Teléfono 962-05-0058, lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Del 6 al 8 de febrero, muestra del embutido artesano y de calidad de Requena. La mejor gastronomía con un embutido tradicional y nuevos sabores, excelentes vinos y cavas y un casco antiguo con encanto harán que nunca olvides tu visita a Requena. Barbacoa gigante, show cooking de platos tradicionales, primer festival Morcillas, espectáculo de tauromaquia, mayores ventajas si vienes en tren, tarifa promocional hasta 60% de descuento en el AVE. Te esperamos. Requena te sorprenderá. De lo que piensas, la nueva gira de Camela llega a Valencia el próximo 6 de febrero en la Sala República de Mislata. Venta anticipada de entradas en Ticketmaster, Marca Entradas y Ticket VIP. Más de lo que piensas, 6 de febrero a las 23 horas en la Sala República en Mislata, el concierto de Camela. Así, con arrogancia y actitud, siempre dabas que hablar y te quedaba bien. Y ahora quieres saber qué es lo que va a hacer de ti entre el deseo y el dolor. Sigues haciéndote daño, buscando lo que no existe, te pierdes, no te resistes, te pones la ropa en silencio, me dices que no puedes quedarte, mientras te mueres por dentro y te engañas, coges un taxi en el centro y quieres que te lleve tan lejos como el arrepentimiento. Sí, bona horeta. La 1.34, temazo, ¿eh? Temazo. Home, molt reconeixible, molt en el estil, en l'ADN de la banda, clar que sí, és l'Habitació Roja, però és un tema nou, és un tema inèdit que conforma el total de 20 anys de canciones. Ja vos venien comentant que enguany és un any important per a l'Habitació Roja, perquè són 20 anys, és 20 aniversari. Collo, 20 anys, tu. Són molts. 2 dècades. Uah! I bueno, hi ha gira, repertori nou, com este Taxi a Venus, que de veres és un temazo. Hi ha concerts especials i edicions de col·leccionista dels seus discos. Ara ens aniran contant este feliç 20 aniversari. I esta setmana s'ha presentat este 20 anys de canciones, 95-2015. I, bueno, crida molt l'atenció, la que més ens ha anat els ulls i les oïdes a tots, perquè la resta ho coneixíem, és este Taxi a Venus. S'acompanya en Pau Roca. Què tal, Pau? Com estem? Molt bé, aquí estem. I José Roca, què tal? Com estem? Molt bé. Bé, xicons, bueno, falta part de la quadrilla, però bueno, esteu en període de què? D'assajos, de dispersió necessària? No, bueno, o... ahir vam estar precisament gravant el videoclip d'aquesta cançó, però ara en uns dies es juntem tots a la volta i assajar altra vegada. Esteu en el videoclip? De què vam gravar? Estem ara mateix dispersió total. O sigui, vull dir, els uns que estem a menys de 30 km de distància som fos i jo, que jo estic a València i estic a Galiana, però tenim... una a Albacete, una altra a Murcia i l'altra a Noruega. Bueno, com és marca de la casa, per cert. Sí. Acostumats a funcionar així, no? Per culpa de les dones. Però per culpa diràs gràcies a... No, culpa. Dic una cosa, una relació que ha funcionat durant tant de temps, tenint en compte la distància, com he comentat en alguna ocasió, però que continua funcionant. 20 anys publicant, a més, cançons sense parar. Això té molt de mèrit, eh? 20 anys, ara poses el retrovisor. Home, pues, en què te trobes? Estic pensant ara i són molts anys, no? En 20 anys han passat barbaritat de coses. Jo pràcticament crec que ha passat més temps amb la banda que amb la meva família, no? Perquè 20 anys, pues, ja te dic... La veritat és que lo essencial continua sent lo mateix. Estem assajant a la Liana, som quasi els mateixos, però de sobte tires la vista a poc a poc i dius, ostres... És com quan, sempre quan, a mi em passa molt que... feia molt que no te veia, sí, tal, i comences a parlar, i hosti, fa 15 anys, saps? Que de sobte el temps, la noció del temps va canviant, no? I ara, de sobte, pues, hi ha coses que em pareix que van ser ahir i fa 7 anys, o 10, o 9, pues mira, 20. No teniu la sensació que això és de fer, això ho comentem, no? El personal de... Bueno, vosaltres sou algo més joves, però bueno, que passa el temps... Bueno, ahí estarem, no? De quin any sou? De quina collita sou, vosaltres? 72. 74. I 74. Bueno, sí, 10 anys més joves. Però bueno, igual, tant fa. Més o menys, ahí estem compartint part de la generació, que el temps cada volta anem complint anys i passa més a pressa. I l'altre dia vaig dir, em penso que era molt interessant aquesta la cosa, que és aixina. Ho tenim en el cervell. Sí, jo, quan eren... anaves a l'escola, un dia era una barbaritat, era com... I un estiu, no? I un estiu era la vida. Era un món. I escoltaves els majors dir, que ràpido passa, i tu pensaves que va passar ràpid, això va més lent. I, per exemple, en el meu cas que tinc família, pues, en què passa més ràpid, no? Veus com se fa el major ells, però ja, però jo també fa el major. Quina edat tenen els teus nanos? 6 i 3. 6 i 3 anys. Bueno, l'habitació en roja va bé. Sí, sí. No, és una categoria, 20 anys i, bueno, reptes que tenim per davant, perquè això és com una carretera, no? Van renovant-se les possibilitats, no? El principal, 20 anys més. Jo crec que ens ha sorprès dur 20 anys perquè com anem a poc, pues, lo que tu dius, rectes, ara tenim molts concerts, tenim molts festivals d'estiu, després ja estem maquetant cançons del nou disco, perquè òbviament per nosaltres això no és un nou disco, és un plaer, però a nivell artístic, pues, les cançons ja estaven fetes. Sí, nosaltres ara en setembre estanquem a gravar el pròxim disc, ja. O sigui, que ja està ahí, setembre ja està ahí, i l'any que ve ja n'hi haurà nou disc de la Vida Roja. En un, no? Un impuls especial, perquè aquesta efemèride del 20 aniversari també mola, perquè este Taxi a Venus ja ho teníeu... Era una cançó que ja estava per ahí... Quan vam estar a Gales, gravant La Moneda de l'Aire, pues, una cançó que vam traure pràcticament dos o tres dies abans d'anar-se'n a Gales, i ahir vam gravar les bases, i després així acabarem de fer la cançó. És de la època de Gales. Està gravada, la base està gravada. Sí, l'hem acabat fa dos mesos. I per què va quedar fora de La Moneda a l'Aire? Perquè és un, no ha temps, un tema xulo. I el Santi va dir, mira, no es dona temps a fer-ho tot, ja la fareu. Gravar la bateria, perquè si la bateria sí que a l'estudi de Gales el so era molt bo de bateria i... aprofitant que estan tots els micros posats, pues, com va més José Maia s'equivoca, és veritat. És una bateria que va més recte que un fil. Tic-tac, està de moda ara, el tic-tac. Està molt de moda el tic-tac. Sí. Té molt de tempo, José, sí. Ho viste el rap, per cert, que han fet un xicón de Saragossa? No l'ha arribat a vore, No l'ha arribat a vore. És el discurs que va fer Pablo Iglesias l'altre dia a Madrid i li ha posat una base, a part, com és tan sincopat, el tio parla... Va, rapea molt. I rapeja mogolló. Bueno, parlem de les cançons. Clar, seleccionar 20 de 20 anys, algunes estaven clares, però unes altres, imagina que ha hagut ahir cert debat, perquè molta gent diu, i és de veres, formeu part de la nostra vida perquè sou un grup de cançons, sou, i les cançons han format part de la nostra. Com se garbella estes 20? Per exemple, l'altre dia crec que vam preguntar en el Facebook nosaltres que quina cançó era ficada... O sea, totes les que van dir crec que no estan en el disc. És molt difícil triar 20 cançons en 20 anys. Crec que són els singles, no? Sí, més o menys és com que ja... posant les que tenen que estar ja estaven les 20, vull dir, hem tingut que trobar 3 o 4, però no estan les nostres, jo sempre en les entrevistes que estic fent, no són les nostres favorites, són... Ai, les... però si sou vosaltres que les trieu, ja, no? Però són les cançons que han d'estar, és com, com jo que sé, si tenen, que mengem València, pues la paella, a mi no és el que més t'agrada, però si ve algú de fora, que, pues, la paella és precís, o fideuà, de les que havien d'estar, clar que sí, La Moneda en Araica. Te sorprende para bien, para mal, y al doblar la esquina puede cambiar tu destino, tu forma de pensar, convertirlo todo en algo especial, darte eso que no puedes comprar, o fundirse en negro y ser tu final, perseguirte como una enfermedad. Pues por digo una cosa, que no m'agrada La Moneda en el Aire, per descomptat, m'ha sorprès moltíssim el Taxi a Venus, que sé, Si tu te vas, L'Eje del Mal, Posidonia, clar, Nunca ganaremos el Mundial, cançons que tenen que estar. Sí. Però, jo no sé si s'ho penseu, però un altre, a mi m'hauria molat més que vosaltres hagueu triat les vostres, perquè són importants, per què? Perquè reflecteixen un moment de la vida, perquè van ser una curva en el camí de l'habitació. Ja, però jo pense que ahí la companyia igual també te diu, eh? Ah. N'hi ha que ficar... Ja. Ja. Hem de vendre, tios, va. No, i també tenim molta gent jove als concerts, no? I de sobte, va passar fa 3 o 4 anys, no? Anem a tocar aquesta que és un hit, i de sobte la gent més jove era com, quina cançó és aquesta, saps? Tocàvem les de l'últim disc, hasta que no toqui les de l'últim. Llavors, jo crec que és un poc culpa de que ja l'escolta, la gent escolta música en Spotify, per exemple, no? Els que estan més baix ja no arribes, perquè tenim 10 discos, claro. 9 discos més un recopilatori i tal. I aleshores jo crec que era a fer els hits i dir a la gent, dir, bueno, aquestes cançons també existeixen, no? Com al·lucina d'això que acabes de comentar, Pau. Sí, sí. Com el Poti i el rotllo de Aleatòria està condicionant que el personatge... La gent no escolta un grup. La gent no escolta un grup. La gent escolta cançons. Sí, sí, sí. Les cançons i ja... Estan dalt del tot... Però vosaltres és a favor d'obra. Però bueno, però claro... Sí, home, però... no te cregues, eh? No? Vull dir, som molt conscients de que avui en dia posar una cançó la primera, la segona, la tercera farà que tinga, o sea, l'ordre de la gent deixa escoltar cançons, encara que sigui el disco, no? Ja, és la gent escolta cançons, ja el concepte de disco ja s'ha perdut. I a més, si l'Spotify és gratis, fiques la vida en roja i l'aleatori te sonen aquestes cançons. Bueno, Spotify os... ¿Fluixa la mosca o cómo está eso? ¿No? El mosquito. El mosquito, pequeño mosquito. Bueno, encara que... Anem a veure. Sí, val, está bé, es cómodo la coña esta marinera de Spotify. Però, home, que en CD té més qualitat, escoltem les coses, com estos homes ho han gravat, la intenció que tenien a l'hora de col·locar l'instrument, que darrere hi ha un tio que és el productor, que ha fet la mescla i tot això. Però, bueno, hem de sobreviure. Això sí, sense donar el braç a torcer, no? Això no, sempre ho hem tingut molt clar, no? Sí, jo crec que 20 anys els hem complit per això, perquè són cançons, lo important sempre en l'habitació roja és que la cançó se fora bona, i hem vist passar molts grups pues, de moda i tal, però pues, al final jo crec que només hi ha que veure la història, pues, els grups que feien millor cançons com els Beatles, els Kings i encara sonen actuals, i molts grups que en el moment sonaven molt actuals però massa actuals, pues, han envellit pitjor, no? És al·lucinant. L'altre dia en el pincho que porten les cançons, pincho legal, jo to pagando i tal, me vaig dir Sleepwalker dels Kings, i dic, no, però quin monument, quin patrimoni de la humanitat. Són cançons que continuen sonant fresques, noves, i com passa en esta selecció, a més, que estan ells així, però és de veres, ho diria igual si no estigueren. En fi, cançons que han seleccionat en 20 anys de canciones L'Habitació Roja. Bueno, conteu-nos en quant al tema de concerts o de, en fi, concerts especials d'esta gira que vos porta el 21 de febrer. Estic veient així a Londres. Sí, però el dia abans estem en Ermoa, el dia 20. A on esteu? En Ermua. Ah, molt bé. Un acústic en un teatre, tota la banda. De camí a Londres. De camí a Londres. Les coses que ens passen a nosaltres, que tenim que tocar i tornar-nos a Madrid a agafar l'avió, bueno, que ens ha coincidit un poc. Ah, jo pensava que seguíeu a Londres en la furgoneta. A Gales sí que vam anar en la furgoneta. A Gales sí, anem en la furgoneta. I bueno, va estar bé, però no ho repetirem. Fenomenal. I per així per al territori, la gent que estigui escoltant-nos, fans a l'Habitació Roja, quan... Jo penso que la presentació de... Bueno, l'aniversari el celebrarem després d'estiu, així en Valencià. Sí, anem una cosa... Estem maquinant alguna molt coseta. Molt guai. Però que no durarà, poden... durarà tot el dia. No poden... Una paella, ja, ja està dient massa coses. Però bueno... N'hi ha coses que van consuetudinàries. Vindran molts amics. Vindran molts amics. Vale. I molts grups. Bueno, ja està. I tot un dia? Tipo... Volem fer, sí. Rollo gusto? Sí, volem fer un dia. Ah, però aniran amics també a tocar, perquè vosaltres sí, tot sí, el dia sí, a tocar. Sí, sí, sí, clar, clar, clar. Ah, vale. Però, vale. Però abans, bueno, abans estem en el Sant Sant Festival, estem en l'Arenal Sound, i en Eldaf tenim un festivalet també. Sí. O sigui, sí que és prop de València i els festivals. Fenomenal. I després tenim molts, però més junts. Vale. Però la festa grossa en estiu? No, després d'estiu. Ah, després d'estiu. Sí. Però estareu gravant lo nou, m'heu dit, no? Bueno, pues, si estem gravant, vindrem. Vindrem. No passa res, ja ho vam fer, també. L'última vegada que tocarem en Vivers, així en València, varen vindre de l'estudi i vam tocar el concert i s'entornem a l'estudi. Ah, no. Perquè torneu a gravar allà a Gales o no, tornem a... canvieu de tema? Gravem el mateix productor que gravem en Sant Feliu de Guíxols, on el teleestudi de Santi, el productor del disc. Ah, vale. Que va gravar, ahir van gravar, Fue Elèctrico. Vam gravar Fue Elèctrico, però feia molt de fred i estava tot el dia plovent i van dir, el pròxim disc... En setembre en Sant Feliu de Guíxols. Està en categoria allí, que ja hi ha una platja maravillosa. I... Sí, sí. Correcte, ja, està de categoria, allarga el dia, per la nit pots estar en la porxaeta allí, fent-te un té, això és de categoria, Fue Elèctrico. Qué gran álbum, tíos. Me posa así que el Festival Contemporánea digo, ha anunciado que serán homenajeados en su próxima edición. Ya, ¿cómo mola? ¿Cómo será? Este homenaje. Cuando vayas a decir la noticia, me va a ficar todo contento. Sí, se da la circunstancia de que ells fan 20 anys també. Mm-hmm. I a més, l'homenatge és de la millor forma que jo crec que els grups que toquen al festival tenen que tocar una cançó de teu nostre. Ah, bueno, poden no tocar-la, no? Poden no tocar-la. Però sabeu quins grups seran? O pues jo sé que per la Mercromina, que ens han dit que faran una. Mercromina, no, eh? I, bueno, jo crec que el millor homenatge per un músic és que un altre músic té... toca les teves cançons. Un músic o no músic, jo quan poso un YouTube i hi ha algú cantant una cançó en l'acústica i a mi m'emociona molt, no?, que algú canti una cançó nostra. Ostres. Vinga, va, vaig a fer un YouTube en alguna vostra. Pues vale, vinga, retuitegem. Soc més cutre que cutre, però bueno, fas el que puc. Sí, senyor, cançons que sobreviuen i 20 anys de trajectòria. Quant és el Contemporània, per cert? Quines fetges? Pues ara nosaltres toquem en el que fan a la ciutat de Badajoz, que són dos dies al maig, crec. Sí, crec que sí. Però el festival és al juliol. Vale. I és un festival que es fa a un castell en Alburquerque. En Alburquerque, ah, fa un calor brutal. Vale, però és un festival que està molt bé. Que molt guai, molt és guai. És molt familiar, només venen 2.000 o 2.500 entrades, i això és, la gent pues, fa un poc de vida en comú per ahí, és prou divertit. I el rotllo DJ, Pau, continues jo sí, fent estat, cosetes? Sí? Estat punxant a Madrid cap de setmana, movint les masses. Què t'agrada últimament? M'agrada, que sí. Punxar? Sí. Però què? Bueno, avui en dia faig una mescla entre el que sé que volen escoltar i el que vull jo posar. Poses Sleep Walker, home, que està en categoria dels Kings. Poses clàssics també, sí, o què? Sí, sí, sí, sempre m'agrada mesclar de sobte una cançó molt clàssica amb una molt nova i tal, i que la gent, pues, a més de ballar i tal, escolte com bona música. Però és DJ, dius que posa bass i tot això? No, tu la cançó apel·la... La cançó, ara és que tinc un... No, ara no tinc programetes i tal, que es poden fer mescles molt xules, loops i tal, i sí que faig efectes i coses, no, però jo cançó. Molt bé. Punxa Taxi a Venus, també, no, tio? Que un poc lleig punxar. No l'agrada punxar-se. Bueno, Pau, José, abraçot, enhorabona per estos 20 anys de cançons, 20 aniversari de l'Habitació Roja. Irem seguint un poc les fites, però la gran, la grossa, serà per a setembre... Setembre hi haurà ahí... Per a la verema, per ahí estarà la cosa... Sí, una cosa gran. Gran. I bonic. Bueno, gran per a... Un gusto que hi ha en la Liana. Què estaran maquinant, estos tios? Bueno, seguirem. Gràcies, Habitació Roja. Y te quedaba bien, y ahora quieres saber qué es lo que va a hacer de ti entre el deseo y el dolor. Sigues a haciéndote daño, buscando lo que no existe. Coneixes la nova targeta Twin de Metro València? És una targeta Moneder on carregues el teu saldo en euros i pots viatjar per tota la xarxa de metro i tramvia de manera més fàcil, sense preocupar-te de les zones ni dels transbords. I els viatges eixen a preu de Monometro. Pots informar-te en els centres d'atenció al client o en la web metrovalencia.es. Amb la nova targeta Twin, tots els teus viatges caben en un únic títol. El metro que arriba. Som mobilitat. Generalitat. Si ya tienes las tijeras Kirie, ahora puedes terminar la colección con los complementos de corte de Levante, el mercantil valenciano. Un imán donde poner sus tijeras, cuchillos u otros utensilios de cocina y un afilador para tener siempre a punto sus piezas de corte. El sábado 7 de febrero, el imán por solo 5,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Objetivo Copa 2015. Atención aficionados taronjas con destino a Las Palmas de Gran Canaria, embarquen por la Puerta Grande. Del 19 al 22 de febrero, 20 con Pamesa Cerámica a la Copa del Rey. Vuelo charter, el abono y el pack animación 400 euros. Con hotel y desplazamientos desde 550 euros. Plazas limitadas. Infórmate con más detalle en el 902-330040. Vuela a la Copa con el Valencia Basket. Cultura del esfuerzo. Que son mis islas Canarias. C'est si bon. Oui, c'est si bon. Últims minuts del programa de dimecres, com sempre, baixem al quiosquillo, mirem les revistetes del paper cotxer, con brillito, con su cosa, i així la redactora en cap de Societat i altres coses. Del querer de Levante el mercantil valenciano, Susana Golf, ladies and gentlemen. Pelaella, ¿qué tal? Me gusta que sonrías. Preparándome para los Goya. Oye, una cosa. Ah, este fin de semana. Es que a mí me pones una alfombra, aunque sea verde. Roja mejor, pero aunque sea verde, es que me encanta. Además, ¿sabes? ¿No? Que ya sabemos que va a estar Penélope Cruz. Ah, eso es muy buena noticia. Después de 3, 4 años, 5 años, 5 años, desde 2010. Desde el año 10. Desde el 2010, que fue aquella vez que Javier Bardem. Todos ya lo sabíamos, claro, pero un poco le declaró su amor desde el estrado, ¿no? Aquel momento histórico que recordaremos por el Versace blanco, algunas que nos fijamos en esas cosas, aquel Versace blanco. Estaba guapa, ¿eh? Estaba guapa. No, es uno de los puntales de la alfombra roja, verde, naranja, del color que sea. Aparte va a entregar un premio. Unos premios, estupendo. ¿Vendrá Bardem también? Pues no, eso no se sabe todavía, ¿no? Esto lo mantiene en el silencio. Con la familia, con la Bardencilla, vendrán todo el clan de la Bardencilla. Creo que están afincados en Madrid. Se han vuelto a España en el último, después del nacimiento de la niña y tal, y yo creo que están viviendo en la finca, un barrio así sencillito, obrero, ¿sabes? En Madrid, pero bueno. Allí con Borja, Thyssen y, en fin, con Casillas y Carbonero, vecinos de este tipo. Vamos, a ella yo sí que la veo en la finca, pero a él me lo veo más como de barrio, no sé, lo veo más como que no pega en estos. No, no, es que irán con el look este grunge, gorra de Los Ángeles, LA y todo esto, ¿no? Pero bueno, no, en la finca, bueno, como Borjita, ¿qué look me lleva? Borjita Thyssen. Borjita sí va un poco como desaliñado, parece que ha perdido peso. Y la mamá se sigue desprendiendo de activos inmobiliarios. Se desprende y se desprende. Poco está todo el mercado ello. Malo para vender, ¿no? Villa Favorita. Un mito. Villa Favorita. Es como para ir de excursión, ¿verdad? ¿No? Villa Favorita. Yo creo que había visita. No, en serio. Cuando sí que tenía la pinacoteca del Barón, sí que había visitas a la villa y tal. Pero ahora dicen que se ha podido comprar un par de casitas, dice, por si acaso, ¿sabes? En Andorra. Ojo. En Andorra, por aquello de, ya sabes, los tenía impuestos y estas cosas, ¿eh? De Suiza, Andorra, por ahí se mueve la cosa. Y dice una para ella y una para Borja. Digo, este chico se le ha parecido la Virgen con la reconciliación. ¡Qué buen rollo! Me gusta. No, bueno, pero céntrame, que me descentro. La Virgen del Carmen, de Thyssen. Bueno, hoy en el kiosco nos encontramos sobre todo mucha Leticia. Bueno, mucha la Leticia, revista, mucha sí. Leticia. Esto es un clásico. Cuando no se sabe qué hacer, muy bien. Se tira de reina. Muy bien, mira que sabes. Bueno, porque ¿te acuerdas decía Peñafiel? Que hubo una época que, bueno, Peñafiel te lo diría de otra manera. No por Leticia, pero tirar de Royals en momentos de crisis es de Manuel. Pero hubo una época, acuérdate, hace unos años, que todas las portadas coincidían con la entonces princesa Leticia. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y hoy se ha producido otra vez, después de mucho tiempo, que sí que había alguna portada suelta, pero la coincidencia esa mágica que muchas veces hemos comentado de todas las revistas, portales, y luego te paras a pensar, ¿y cuál será el motivo? Y dices, fíjate, hombre, que ya llevan 8 meses, a ver qué cifra redonda son 8 meses de reinado. Hombre, que ha sido recientemente el cumpleaños de Felipe. Hombre, que está muy sonriente. Está guapa, es verdad. Sí. Que la fotografía es muy... Cada día está más guapa, claro, esto es verdad. Muy bien operada, sí. Y muy guapa. El secreto de la sonrisa, bueno, es el titular. Yo me he abalanzado a la revista cuando he leído El secreto de la sonrisa, porque yo pensaba que iba por otro lado. Odontológicamente hablando. Un poco más odontológicamente hablando. Y no. Digo, a ver si por fin van a desvelarnos este misterio de si llevo o no llevo brackets invisibles y tal. Pero no. Sí que es verdad que esto, ¿te acuerdas que lo comentamos cuando fue entronizado Felipe? Que habíamos notado en ella un cambio, como que estaba más simpática, menos hierática, más cercana, ¿no? Se la veía, acuérdate, el día de en el balcón era una cosa. Esas muestras de cariño que no solían prodigarse en público, y ella efectivamente la hemos visto, yo la he visto muy cambiada, creo que hay un antes y un después de ser princesa de Asturias a ser reina. ¿Dónde lo noto? Lo noto también en la sonrisa. Como Ola nos hace... Blanca y luminosa. No, pero no tanto por eso, sino sonríe toda ella. Sí. Y sobre todo sonríe la mirada. Que no es eso que llaman los fisonomistas, y esto es sonrisa social, que es como la sonrisa forzada, sino que se la ven o no, yo sigo... No es puro gesto, es emoción. Y también otra cosa que es interesante, que destaca Ola, y es el hecho de que hayan dado... ella y su marido, los nuevos reyes, obviamente, la vuelta a las encuestas de popularidad. Exacto. Porque estaban muy deterioradas. Por cierto, acaba de salir el CIS. Imagino que también habrá preguntas relacionadas. No he podido ni verlo, sé que acaba de salir. Bueno, pues de cabeza ahora mismo los datos no lo sé, pero claro, se anunciaba, Podemos adelanta. Claro, eso te iba a decir. Digo que nos hemos quedado con el tema político, sí, que centra, claro, el tema Podemos lo centra todo. Entonces, no, bueno, Podemos, que además tiene mucho que ver con Leticia, aunque parezca que no. ¿Ah, sí? Porque, hombre, su titanar, que es la oveja negra de que toda familia tiene. Ella es podemística. La titanar es súper Podemos. Hombre, claro. Después de haber montado aquella que montó, que soy republicana, que soy tal, ella fue la primera, una de las primeras celebridades, antes que Carmen Lovana, abanderada de Podemos. En la familia. Pues te digo una cosa, va bien para Podemos. Genera ¿Leticia? Sí, ¿o Enar? Genera confianza. Bueno, Enar, te recuerdo que es la que está input en un asuntillo judicial pendiente, pero bueno. Bueno, por otro lado, como el resto de Podemos también, porque se está buscando todos los trapos sucios. En fin. Bueno, ¿qué más? Tú misma. Leticia vuelve a la tele, que me dio el 25 aniversario de Antena 3. Ah, mira, te cuento una anécdota curiosa que... tenías que haber estado tú ahí. Ya, me invitaron, pero tenía Valencia Directa. Sí, sí, sí. Me hicieron llegar. ¿Y preferiste estar con estos miserables? No, perdona. Es mi sitio. Que con los reyes. No, es mi sitio. Pero No, mi etapa en Antena 3. Pues fíjate, me acabo de acordar ahora. Bueno, pero son 25 años de historia y tú formas parte de esa historia. ¿Cómo y qué más? Fue una separación amistosa, pero fue una separación. como todas. Entonces, Mira, yo soy de las separaciones hasta aquí. Hasta a mí estos ex que se llevan tan bien, mira lo que ha pasado, mira, y vamos ahí a otra portada, lo que ha pasado con Genoveva y Cayetano. Cuando ves esas exparejas que se llevan mejor que cuando eran pareja, malo, ponte ojo a visor, mira Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, mira Duquesa, como lo decía ella. Y al final, qué guerras tan cruentas. Y entre medio, lo que siempre decimos, los lo que niños, nunca debe ocurrir, los niños. Las custodias y los niños y las pensiones. En fin, muy guapa, por cierto, también. Y con Cayetana fallecida, que ya veremos si no se nos desmadra aquí la familia. Que esa era la típica matriarca, ¿verdad? Que dices, bueno, aman, y además aman, ella, ¿verdad? La duquesa, que tampoco fue nunca muy maternal, ella también lo reconocía. Que iba la Virgen en el mejor sí, sentido. Sí, y además partidaria de que sus hijos también hicieran su vida, etcétera, etcétera. Pero sí que era un poco como el clan Bosé, ¿no? Que la mamá también hace su vida, pasa de todos y tal, pero luego es verdad que es ella la que aglutina, la que da un poco ahí el pegamento este, la cohesión. Pues yo creo que con la familia esta va a pasar ahí. Absolutamente. Qué bien que lo pasamos y qué rápido que nos pasa el tiempo con Susana Bols. Te mando un muac. Muac. Es muy fuerte de parte de todos, de Arancha, de Silvia, del Tito Bau y de toda la cuadrilla. Tornem demà a partir de les 12:30. Agua de botots.